Buenas noches. Muy buenas noches. No sé si se dieron cuenta de que hubo un pequeño desacople en las presentaciones, pero ya estamos aquí, ya estamos con ustedes. Por más que no parezca, esto es Sobredosis de PPT. Se habían asustado, se pensaron que no volvíamos más. ¿Emisión? No nos escucharon el martes. Claro, sí, esa fue la cuestión. Me parece que nuestros oyentes se descolocaron un poco. Y nosotros también. Nosotros también. Estamos. ¿Emisión número 35? Ya perdí la cuenta, pero sí, te diría que 35. Si tuviera plata, apostaría por el 35. Te digo que 35 emisiones es la segunda vez que estamos solos, nuevamente solos. Vamos a ver si podemos repetir la épica de hace 15 días, ¿no? 20. 15 o 21 días. Que hicimos el programa los dos y fue, me animo a seguir sosteniéndolo, el mejor programa del ciclo. Vamos a tratar de repetir la épica, aunque hay quienes sostienen que las segundas partes nunca fueron buenas. Pero bueno, lo veremos al fin del programa. Yo le tengo toda la fe del mundo. Sí, yo también voy a tratar de tener, aparte de ponerle fe, voy a tratar de ponerle un poco de talento, de fuerza o de creatividad, porque con la fe me han demostrado las guerras, el ébola, el SIDA, que con la fe no vamos a ningún lado. La gripe A, todo. Así que bueno, pero decirle a un hincha de San Lorenzo. Decirle a un hincha de San Lorenzo que con la fe no se llega a ningún lado. Mirá vos. Lo venimos diciendo hace dos semanas, tres semanas. Te nombran un papa que no puede hacer salir campeón Argentina y de consuelo sale campeón. Tres semanas en este programa adelantando junto a Marcelo Zumbo que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro iba a ser campeón de la Copa Libertadores de América y cumplimos. Nos hicieron caso. Cumplimos. No les quedaba otra que hacer. Tenemos más aciertos que Filmus, que es hincha de San Lorenzo, ¿no? A quien el otro día vimos con Lionel en la cancha. ¿En serio? No estaba muy contento, pero bueno. No estaba contento, o sea, Filmus. Se ve que se olvidó, no sé, o perdió el partido que le tocó jugar, o ya se olvidó de que salieron campeones de América. Bueno, sí son. ¿Pero dónde? ¿En qué cancha? En la de Papi Fútbol de Atlanta. Ah, mirá, no le preguntaron qué le pasaba. No, tampoco, me tenía cara de no tener ganas que le pregunten demasiado. Bueno, Marcelo, si yo te digo comida favorita, ¿cuál es tu comida favorita? Milanesa con papas fritas. ¿A caballo? Obviamente, si puede ser. Si yo te digo que para caballo lo mejor es tirarle unos huevos encima. El sueño del pibe, vos decís que lo cumplieron estos pibes de Quebracho que lo cagaron a huevosos a caballo. Acabo de enterarme quiénes fueron, yo lo llegué a ver hoy recién el video, pero viste que sentís como, me hizo acordar un poco, salvando no las distancias, el final de Bastardo sin Gloria, donde digamos es como el final, toda la mierda, digamos lo que hubiéramos soñado cualquiera de nosotros en el mejor de los delirios. Bueno, algo parecido, una pequeñísima venganza de los desposeídos a manos de este nefasto personaje de la historia argentina de los últimos por lo menos 30-35 años. Diría 35-40, porque si mal no recuerdo fue funcionario hasta de la dictadura de Onganía. Pero está claro que el mayor daño, bueno, no es casualidad que con la dictadura de Onganía, con el derrocamiento de Ilia y la dictadura de Onganía, se empieza a abrir el país a las transnacionales, a los laboratorios, etcétera, ¿no? Digamos que el antecedente más pero el más nefasto que todos conocemos es su paso por el Banco Central en el 82, cuando nacionaliza la deuda. Yo me acordaba de la Rúa, decía cuando Cavallo, no, y su paso por el Ministerio de Economía en los 90 y no, en ni, el 2000. Pero, ni que hablar, pero bueno, yo me acordaba, claro, cuando lo volví de la Rúa en esos, ¿cuántos fueron? 2 años que tuvo nefasto también de gobierno con la Alianza, cuando lo echan a López Murphy, que empiezan a haber presiones para que de la Rúa finalmente diga, bueno, me piden a Cavallo, lo pongo a Cavallo, y de la Rúa sigue diciendo al día de hoy que a Cavallo se lo pusieron. Pero él se olvida que en la época de Alfonsín, todavía cuando lo habían echado a Crispún, que después de una corrida bancaria, como le había tocado a Alfonsín, De la Rúa era uno, dentro del ala conservadora del radicalismo, De la Rúa era uno de los impulsores de Cavallo para el Ministerio de Economía. Mira, que bueno, finalmente se lo dieron a Zurruil en su momento, que bueno, también hizo el Plan Austral. Pero no es muy conocido el dato, pero siempre estuvo ahí Cavallo. Estaría bueno dilucidar cuáles son los poderes que lo sustentan, porque desde Onganía, en el 82, en el Banco Central, nacionalizando la deuda privada, siendo la pública, que es lo que hoy, al día de hoy, todavía estamos pagando. Ni que hablar con Menem. Sí, con De la Rúa. Con De la Rúa, y después del desastre de la Rúa, se guardó unos años y hace no mucho volvió y sigue hablando. Yo lo vi cuando lo cascotearon, que el tipo en un momento se tiró bajo la mesa, sale y mantenía esa sonrisita cínica que no se le borró nunca. La sonrisa perversa. Sí, también está la cuestión de ver hoy. Yo escuchaba las explicaciones que daban estos militantes de Quebracho que lo huevearon. Eso era medio extraño. Poca puntería, lamentablemente. Sí, pero bueno. El acting estuvo. Sí. Medio extraño, ¿no? En la UCA, ¿no? Fue esto. Claro, bueno. Uno no se imaginaría. Pero ellos está bien el planteo que hacen, ¿no? Porque hay ciertos sectores desde los medios y desde sectores. Digamos, el establishment sociales, financiero. Como puede ser la UCA, actores sociales, como puede ser la UCA, que quieren volver a los 76, pero quieren volver a legitimar la palabra de este tipo como alguien autorizado para hablar de política. Está bien, Cavallo tiene sus pichones, ¿eh? Cavallo tiene sus pichones. No, obviamente. Solo no está. Está clarísimo. Tiene sus pichones en cuanto a economistas que pregonan un modelo que lo continúa. Después, obviamente, tiene sus amigos, que esos que amigotes. Se llevan las banqueros, ¿no? Lo que se llevan de las financieras, que se llevan las comisiones cuando se hacen lo que fue un canje, ¿no? Cobrar por nada, por y, plata que viene. Y el mayor reproche que se le hacía a estos pibes de Quebracho era: bueno, pero ustedes no se dan cuenta que esto lo legitiman ustedes, porque Cavallo hace poco se presentó a elecciones y se sacó el 1%. Yo escuchaba que le decía ayer Gustavo Silvestre, hoy se lo decía Tenenbaum. No importa. Cavallo no necesita ganar elecciones. Que el tipo tenga los medios, claro. Cavallo nunca necesitó ganar una elección para estar en coso. Me acuerdo que en Boga. Aníbal Ibarra le ganó la sí, una elección. Sí, bueno, igual estuvo muy cerca de ganar. Pero Cavallo fue un tipo que todos los desastres que hizo, nunca los hizo habiendo ganado una elección. Nunca. ¿No? Y siempre entonces, le pedían, por favor, vení a hacer las vení. Cagadas. Vení. De la Rúa te lo metió con la excusa de... si el tipo nos metió en este quilombo, él nos tiene que poder sacar. Ese fue el sentido común. Perduraba ese recuerdo de que fue quien paró la inflación, ¿no? Viste que la inflación... La hiperinflación tiende a generar... Bueno, la convertibilidad. La hiperinflación engendró de alguna forma a Hitler en Alemania, se podría decir. Digamos, no es casual que se busquen esos shocks hiperinflacionarios por parte del establishment financiero, que es muy fácil generarlo, si están, digamos, es fácil crear las condiciones para después meterte este tipo de personajes con la excusa de que, bueno, fue quien nos sacó de la inflación. Claro, es una barbaridad. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque nosotros no podemos... ¿Cómo se llama? Tiene émulos, Cavallo no hace falta. Por eso, claro, concentrar todas nuestras energías. El rol de él es más de intelectual orgánico, ¿no? De decir, bueno, estas es la concepción de la economía, y más allá de que él después no gane una elección o no lo nombren como ministro, pero, digamos, todos esos personajes parasitarios secundarios que lo secundan, que lo rodean, son los que después terminan en Melconian, Sturzenegger, sí. Bueno. Sí, es variopinto el repertorio, el abanico que sigue a Cavallo, aún sin decirlo, ¿no? Porque es bastante difícil decir yo soy seguidor de Cavallo, creo que Cavallo hizo bien las cosas, ¿no? Es bastante difícil. Hoy en día pero, no conozco a nadie, pero no, nunca está, falta. Muy difícil. Pero bueno, nosotros no podemos detenernos en Cavallo tanto tiempo porque me parece que nuestro programa tiene cosas más importantes que tratar. Nos vamos a ir a escuchar el primer tema. Sí, era de Quitó las Gracias. Sí, la banda se llama Quitó las Gracias y el tema se llama Cae el alba. Cae el alba. Después vamos a hablar un poquito de estos muchachos. Quito las gracias, sí, que te han estarán presentando un disco y se estarán haciendo presentaciones. Antes de irnos a escuchar la banda, porque estamos a veces nos desordenamos un poquito, bueno. Dejarle un saludo a la gente de Banda de Sonidos, que es el programa que a partir de ahora nos está antecediendo porque, bueno, tuvimos que cambiar a los jueves por razones de fuerza mayor. Así que a Mariano, Chapas, a Gabriel Campana, a Paula y Griselda, las chicas que estuvieron acá, que nos está operando el chino. Como desde la semana pasada. Claro, no se encontraba hoy, y lo extrañó, a el señor Ezequiel Cubela en Banda de Sonidos. Nos está y quiero decir que extrañamos mucho a las chicas de Graves y Agudas. Sí, claramente. Y nos está bancando acá Nicolás Keitelman en la operación técnica. Y hay que denunciar la ausencia. Hay que denunciar. O sea, esto es... Queremos la aparición con vida de el señor Leonel Pasteloff. No puede ser. Esto ¿cuánta falta se hace? ¿Cuánta falta necesitamos para ser considerado deserción? Sin justificación, a la tercera quedas afuera. A la tercera tendría que ir una suspensión, me parece. Mínimo. Es mínimo. Una tarjeta amarilla esto, ¿no? Una sanción económica. Marcelo, a los oyentes que se mueren por hablar con nosotros, ¿a qué número nos pueden llamar? Si quieren llamar por teléfono al 4912-1408. Pueden pasar el dato para que nos escuchen vía internet. La dirección es la de la radio, es www.radiosur.org.ar. Y también tenemos presencia en las redes sociales, las dos más importantes, por obviamente. En Twitter estamos en @sobredosisppt, ahí nos pueden saludar, insultar, etcétera. Y en Facebook, en sobredosisdppt. En nuestro grupo. Y también próximamente tendremos en Tinder. También. Pero por ahora no nos animamos a ir a Tinder, así que vamos a... Hay gente que me dicen que ya está en Tinder, así que falta que nos sumemos los demás. Vamos a ir a escuchar el primer tema, Cae el Alba, de Quito las Gracias. Volvemos rapidísimo, que tenemos mucho por ofrecerles y poco tiempo para hacerlo. Nuestras desnudas y siguen vestidas de mirada.

un instituto... Juntas de evaluación. Para instituir un instituto de evaluación externa a los docentes, ¿no? Para eso, estamos... Para preguntarle por eso, porque es obviamente va a saber muchísimo más que nosotros, y para que los oyentes estén mejor informados, estamos en comunicación con el secretario general de ADEMIS, uno de los sindicatos docentes que hoy se movilizó a la puerta de las legislaturas, secretario general de ADEMIS, Jorge Adaro. Jorge, buenas noches. Jorge. Hola, Jorge. ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Radio Sur, a Sobredosis de PPT. Jorge, bueno, antes que nada, gracias por atendernos a esta hora. Y te queremos preguntar, básicamente, ¿qué fue lo que se trató y se aprobó hoy en la legislatura porteña referida a la evaluación docente? Básicamente es lo que se sancionó como ley, es un proyecto que permite la evaluación externa. ¿Qué significa evaluación externa? En realidad, por un lado, es un instrumento que, por llamarlo de algún modo, lo solicita que se implemente los organismos internacionales como el Banco Mundial. Es decir, que es una especie de prueba, son pruebas estándar, es decir, un mismo modelo de una pruebita que por lo general es multiple choice, que se le toma a los alumnos, ¿sí?, de un mismo nivel, sin tener en cuenta, por ejemplo, el contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, una prueba que se contesta con cruces, que la responde un niño del Bajo Flores como un niño de Belgrano de escuela privada, ¿sí? Bien. Sin tener en cuenta la realidad de cada uno de estos pibes. Esto básicamente es lo que se votó, una institución, un organismo que precisamente le va a dar el carácter de permanente a este tipo de evaluaciones, que ellos dicen que este tipo de herramientas van a servir para mejorar la educación. Nosotros desde ADEMIS creemos que es todo lo contrario, que para lo que sirve básicamente es para profundizar la diferencia cada vez más notorias entre las escuelas a donde concurren los sectores populares y las escuelas que tienen otro tipo de aspiración u otro nivel. Esto básicamente es lo que se ha votado. El segundo elemento, que estuvo muy discutido en la parte previa, es que de alguna manera este instituto puede recibir dinero por fuera de lo presupuestado. Es decir, en un principio el PRO planteaba claramente la necesidad de aportes externos. Esto no es nuevo, es parte también de la política del Banco Mundial, que ofrece hacer préstamos a las jurisdicciones que apliquen este tipo de instrumentos. Como realmente era muy escandaloso, modificaron en la negociación con algún otro sector de la legislatura y finalmente quedó la expresión de la posibilidad de recibir donaciones. Por supuesto, una empresa que, entre comillas, done dinero, no lo va a hacer de manera desinteresada, y precisamente esa empresa que ponga dinero es la que finalmente va a decidir qué tipo de pruebas se toman y con qué objetivo. Jorge, básicamente esto influye obviamente sobre la tarea del docente, ¿no? Si un pibe del Bajo Flores no sabe lo mismo que sabe un pibe de Belgrano, digo por poner dos estereotipos, sí, de pero también dos realidades bastante diferentes de dos barrios muy distintos y con realidades sociales muy diferentes, ¿no? Pero digo, si un pibe del Bajo Flores no sabe lo mismo que sabe un pibe del grano, un pibe bien alimentado sabe más que lo que sabe un pibe mal alimentado, va a recaer la culpa sobre el docente y nos olvidamos de las desigualdades sociales. Pero absolutamente. Hoy una de las pocas intervenciones que realmente fueron dignas fue por parte del bloque del FIT, en la persona de Marcelo Ramal, y lo que Ramal planteaba con mucha claridad era precisamente esto que están diciendo ustedes. Acá se habla de calidad educativa y nosotros no podemos hablar de calidad educativa aislada de lo que son las relaciones sociales en un marco capitalista, ¿sí? Sí. Entonces, si vos a la educación la sacás, pones en una burbuja, bueno, es una fantasía. La educación, igual que otras tantas cosas, está atravesada por todas estas problemáticas, por las relaciones sociales que existen dentro de este sistema. De ninguna manera esto puede ser bueno, y lo que vos planteabas finalmente es los resultados que se obtienen en cada escuela, por supuesto que tiene una repercusión en el docente y en la institución. Si uno toma la experiencia de este tipo de escuelas donde se han mantenido o se han sometido a las evaluaciones externas, por ejemplo, Estados Unidos, el nivel o la puntuación que saca el grado va a tener incidencia en el salario de ese docente. Pero además, el conjunto de los docentes, el resultado de ellos en la institución, va a tener incidencia para ver cuánto es la plata que el Estado le va a designar a una escuela, ¿sí? Es decir, que las que tengan mejor rendimiento, que ya sabemos a qué sectores sociales corresponden, van a tener mayor financiamiento que las escuelas que tienen bajo rendimiento. Bueno, ¿sí? Yo por lo menos desde el sentido común pienso, ¿no? ¿No debería ser al revés? Si vos detectás en base a estas evaluaciones que en un sector hay dificultades, digo, habría que reforzar con recursos donde hay dificultades, en vez de reforzar donde no las hay. Te lo digo así, ingenuamente. Pero no es que sea absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que desde el sentido común es más que razonable. Ahora, esta es la lógica de premio y castigo. Exactamente, digamos, claro. Ellos manejan otra lógica que tiene que ver con los premios y castigos, que tienen que ver con la productividad. Suscribir, exactamente, claro. Totalmente a un modelo capitalista, digamos, como el actual. Entonces es la competitividad, claro. Y si querés vamos a llegar a Darwin también, ¿sí? Sí, sí. Sobrevive, entre comillas. Te diría Spencer más que Darwin. Pero en realidad, bueno, esta es un poquito la línea que tienen este tipo de proyectos. Lamentablemente, hoy vivimos en la legislatura la aprobación con la desvergüenza de sectores que se suponen opositores al gobierno de la ciudad, que finalmente brindaron su voto, el caso del bloque de UNEN, y el caso del bloque de Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, ¿sí? La hormiguita. Exactamente, la hormiguita que ha pasado ya por todos lados, ha sumado su voto un regalito que nos dejó Carrillo, después puede decir. Pero, bueno, Carrillo sí. Ha sido una gran benefactora, porque no solamente te dejó a la hormiguita, sino que también, digamos, hoy tuvimos el voto de UNEN, y las principales espadas que han sostenido desde ese bloque la iniciativa de apoyar al proyecto del PRO fueron precisamente Ferraro y Estensoro, dos personas salidas de las entrañas, digamos, de Carrillo. Claro, más o menos. Así que bueno, este es el panorama de lo que sucedió hoy, y nada, queda decir que desde ADN vamos a seguir impulsando, pensando colectivamente, en principio, cómo responder y cómo empezar a armar una, de manera organizada, la resistencia a la implementación de esta ley. Que, digamos, una vez que se haya, digamos, ya se aprobó esta medida, digo, ¿cuál es el campo de acción para la resistencia, así como vos lo planteas, Jorge? Bueno, mira, ya el año pasado, el anteaño, hubo algunos ensayos con pruebas de carácter censal que se intentaron tomar en las escuelas, por ejemplo en primaria el año pasado, y hubo una resistencia por parte de un sector muy importante de trabajadores que no las tomaron, y finalmente, digamos, terminó provocando el fracaso de ese operativo de evaluación, ¿sí? Porque ellos necesitan también tener un número determinado de evaluaciones como para poder hacer conclusiones con los datos. No han podido llegar a ese número. Esto se me ocurre en principio seguir en ese sentido, organizando, explicando y tomando la medida de no dejar entrar a evaluadores externos, es decir, gente que va a tomar una evaluación a un lugar que desconoce y donde el docente, que es quien lleva un proceso de evaluación permanente de esos alumnos, queda totalmente al margen de ese proceso. ¿Actualmente hay algún tipo de evaluación de este estilo que los docentes de alguna manera tengan aceptado? La evaluación, más allá de la evaluación que toma el docente, que conoce al curso, que conoce a los chicos, que sabe su realidad, etcétera, y que obviamente el docente es el que de alguna manera decide si el chico está en condiciones de aprobar la cursada o no, junto con la conducción de la escuela, a veces, en algunos casos, pueden apuntalar en los, los contenidos o en las materias en las cuales los pibes están un poco más flojos para poder llevarlos mejor. Pero ¿hay algún tipo de evaluación que no sea la que realiza el docente dentro de la cursada? No, a ver, en este momento no hay otro tipo de evaluación más que la que vos estás planteando y la que hacemos de manera más colectiva y de forma institucional. Es decir, nosotros tenemos una organización inclusive de ciclos en la escuela donde los maestros, por ejemplo, de primer ciclo, de primero, segundo y tercer grado, se juntan para hacer una evaluación un poquito, que vaya un poquito más allá del grado, reviendo estrategias, haciendo algún tipo de análisis, en fin, hay una evaluación permanente que no solamente pasa por el grado, sino a nivel institucional de, bueno, esta escuela, qué es lo que pretende de cada grado, a dónde apunta, y esto se revisa permanentemente a través de un proceso de evaluación colectiva, si se quiere. Claro, bueno, el proyecto educativo institucional que tiene cada una de las escuelas. Exactamente. En un marco, con contenidos, con diseños curriculares que son comunes a toda la jurisdicción, pero básicamente es institucional. Yo refuerzo ese punto para contraponer a lo que se intenta aplicar, porque precisamente ese es el lugar desde donde se debe evaluar, desde la propia realidad de la institución. Yo te doy un ejemplo muy claro. Trabajo en una escuela del Bajo Flores. Sí. Donde un dirigente sindical que labura, Exactamente. Todas las mañanas estoy de 8 a 12 y cuarto en una escuela en El Carrillo, en el Bajo Flores, y los pibes de esta escuela, de 8 a 9 menos 20, no tienen clase, desayunan. De 12 menos cuarto a 12 y cuarto, tampoco tienen clase, almuerzan. Claro. Quiere decir que ese chico pierde una hora o no tiene una hora de clase por día, ¿sí? A la semana perdió un día y al mes perdió una semana, ¿sí? Entonces, solamente desde una mirada institucional, atendiendo a esta realidad y a estos elementos, es donde uno puede realmente de manera más justa, más certera, poder hacer una evaluación. Cuando vienen de afuera a tomar una pruebita sin tener, por ejemplo, este tipo de cuestiones en cuenta, es donde se produce el desfasaje. ¿Sí? Nosotros seguimos reivindicando la construcción colectiva en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la evaluación de esos procesos. Si yo no entendí mal, la idea original era que esta tarea la haga lo que sería una empresa privada externa, ¿no? Exactamente. Hay empresas dedicadas a esto, a hacer las evaluaciones externas. Es decir, que además se va muchísimo dinero en pagar este tipo de evaluaciones. Claro. Otro dato, discúlpame, muy interesante en relación a esto, tiene que ver con el modelo, con la experiencia en Chile, pero que también, esto ha pasado en los Estados Unidos, donde la presión sobre el salario del trabajador es tal en relación a los resultados que hay una parte muy importante del año que esos docentes la dedican a preparar a los alumnos para que hagan la prueba. Es decir, de ninguna manera se puede entender que esto es beneficioso para un proceso educativo. Y lo último como dato, Estados Unidos aplicó en la época de Bush este programa o este tipo de evaluaciones 10 años después, la ministra de Educación de ese momento pidió al pueblo norteamericano disculpas por haber tomado esa política que llevó realmente a la bancarrota al sistema educativo nacional de los Estados Unidos, sí, perjudicando, por supuesto, a los sectores populares, a los sectores afroamericanos, etcétera, etcétera. Así que pidió disculpas, eso que los gobiernos de Estados Unidos no se equivocan nunca. Exactamente. Así que... exactamente, mira cómo habrá sido. Jorge, ¿hay algún... me imagino que recién votada la, digamos, la ley, recién votado el proyecto, todavía estarán viendo cómo seguir? ¿Tenés algo en mente? ¿Están planteándose, aparte de continuar en las escuelas dando la pelea? No, mira, en realidad esto lo planteábamos cuando salimos de la legislatura. Tenemos que sentarnos a hacer un buen balance de esta etapa, de ver cómo encarar una nueva etapa que, insisto, tiene que ser de resistencia y de implementación, y de dialogar mucho con los compañeros en las escuelas, no solamente para organizar cada escuela en este sentido, sino para afinar un poquito más, escuchando las propuestas de los compañeros para ver cómo enfrentar esto y tratar, por supuesto, de no caer en una posición de derrota después de todo esto, ¿no? Que efectivamente es un palazo importante en la educación. Es un paso atrás, pero... Sí, pero con la conciencia que, digamos, es esto, ¿no? Es dentro de un proceso de lucha que vamos a seguir dando y, en todo caso, con las mejores de las intenciones para hacer un buen análisis para poder establecer de la manera más certera, bueno, cuáles son los caminos para seguir peleando contra este tipo de modelos, que finalmente es esto, ¿no? La tendencia hacia la privatización de lo que queda del sistema educativo. Un mínimo aporte de, porque bueno, en toda esta charla que tuvimos hubo un ausente significativo para la docencia porteña, y me parece que en todas las luchas también. ¿Qué me podés decir de del sindicato mayoritario, que es el sindicato de base de CETERA, y que por ahí uno hubiera querido que se ponga a la cabeza de la lucha, del reclamo contra el Instituto Evaluador? Sí, estamos hablando de la UTE. De la UTE. Claramente nosotros hace 10 días, más o menos, una semana, hemos tomado la decisión y la iniciativa de ir con el compañero que es secretario adjunto del sindicato, hacernos presente en la UTE para hablar con su dirección y proponer dejar, digamos, de lado las diferencias que son notables y que existen, uh-huh, pero para tomar en este sentido una serie de acciones en unidad para poder enfrentar esto. Lamentablemente no hemos tenido éxito con esa propuesta. Y hoy se vio claramente, hoy nosotros llamamos o convocamos a movilizar en el marco de un paro, por entender que realmente la gravedad de lo que se votaba lo ameritaba. Lamentablemente fuimos el único sindicato que lo ha hecho en ese marco. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque esto también es un pedido que muchas veces se da en las escuelas. Vamos a seguir insistiendo con hacer acciones en unidad para poder, en este caso, pasar a esta segunda etapa de resistencia. Pero claro, a mí también me hubiera gustado, y al conjunto de los compañeros nos hubiera gustado tener una actitud distinta por parte de la dirección de un sindicato, ciertamente el mayoritario de la ciudad de Buenos Aires, una actitud distinta, un poco más comprometida y de lucha frente a esto. Bárbaro. Jorge, te agradezco mucho haber estado, te agradecemos obviamente de todos haber estado acá en Radio Sur en Sobredosis de PPT. Vamos a seguir al tanto de lo que esté sucediendo con esta implementación y con esta situación, y obviamente con todo lo que refiera al conjunto de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, desde ya agradecido yo también por el contacto y bueno, a disposición de ustedes para cuando quieran seguir charlando de esto. Bueno, muchas gracias. La próxima más temprano, que sabemos que estás cansado, fue una jornada ardua, pero te agradecemos mucho te mandamos un gran abrazo y sabés que podés contar con este espacio para cualquier este tipo de difusión, de eventos, necesidades de hablar. Bueno, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Sí, hasta luego. Era Jorge Adaro, el secretario general de ADEMIS, hablando sobre la implementación hoy en la legislatura porteña por parte del PRO, por parte del UNEN. Al final no son tan opositores, no son tan distintos. Por parte del PRO, por parte del UNEN, el Frente para la Victoria no tenía un proyecto mucho mejor, parece. Pero bueno, lo ayudan a lavarse la cara, porque el Frente para la Victoria cogobierna la ciudad con el PRO, pero bueno, en este caso estuvieron el Frente para el PRO y el UNEN. Estuvo hábil el PRO para tejer la alianza necesaria para aprobar esta implementación, que por lo menos es coherente con la política que quiere aplicar. Bueno, hoy Adaro, cuando salió de la legislatura, habló de un nuevo abrevallazo. Sergio Abrevalla, un legislador del UNEN, que en su momento había entregado su voto a cambio de diferentes prebendas en la legislatura. Cuando hablamos de prebendas, hablamos de cargos en direcciones, de militantes que entran a trabajar a la legislatura, de te doy un cargo, una dirección en un punto en particular. Y Abrevalla había entregado su voto al macrismo para poder destruir la Junta de Clasificación, que son el organismo que regula la tarea de docentes y que evalúa la tarea de los docentes. ¿Se entiende? La Junta de Clasificación son las que evalúan y son los organismos a los cuales los docentes pueden asistir a la hora de alguna manera defenderse ante una arbitrariedad. Pero bueno, hoy se habló de un nuevo abrevallazo, esta vez por parte de Graciela Ocaña, la hormiguita, la ex interventora del PAMI. Así que bueno, tenemos otras noticias. La verdad es que lo de esta situación de la evaluación docente nos deja bastante preocupados, pero bueno, tenemos otras noticias porque también nos preocupa el hecho del gatillo fácil. Sí, se está haciendo bastante... Se está poniendo de moda. Repetitivo. Bueno, nunca dejó de estarlo, ¿no? A veces capaz que quedan más invisibilizados, pero bueno, para eso estamos nosotros, para hacer visibles este tipo de... Nunca, no parece casualidad de que el gatillo fácil se ponga de moda en los barrios humildes. En este caso tocó la Villa 20. Ahí en Lugano. Tocó la Villa 20, donde 4 adolescentes fueron baleados por la Policía Federal, ¿no? Y al parecer 2 de ellos fueron asesinados. Están diciendo que se habla de que se robó un auto en Barracas, el auto apareció en la Villa 20 con 4 pibes arriba, de los cuales 2 fueron asesinados por la policía. Casualmente no eran argentinos, ¿no? Casualmente no eran argentinos. Uno de los chicos era boliviano, el otro era paraguayo. Y, se está hablando de que... que las fuentes policiales hablan de enfrentamiento y los testigos hablan de masacre. Sí. ¿No? Yo prefiero creer a los testigos. Porque tengo, la verdad es que tengo más confianza en gente que no pertenece a la fuerza de seguridad. Sí, digamos que están bastante, digamos, la credibilidad está bastante venida abajo. Es lo que por lo menos acá hablamos bastante seguido, ¿no? De la democratización de las fuerzas de seguridad. Y pensando más que nada cuando se pide, viste, los casos de inseguridad, que hay que darle más poder a la policía. Bueno, esto es darle más poder a la policía porque después se legitima la sociedad. No, viste, pero si se robaron el auto y bueno, viste, está bien. Sí, igual la democratización de las fuerzas de seguridad para que sigan al servicio del capitalismo. Vos fíjate lo democráticas que son las fuerzas de seguridad norteamericanas, que se eligen a los comisarios en Norteamérica, y sin embargo mirá lo que está sucediendo en Missouri, en Ferguson, donde... No, sí, eso lo de, ¿no? Lo de elegir a tus propios verdugos sería acá, digamos, lo de democratizar sería primero que nada que se corten con las caripelas que arrastramos desde la dictadura. Y eso en principio, abrir los archivos de todos los tipos que participaron en la dictadura. Lo que pasa es que también es un debate muy grande por el hecho de que vos abrís, los exonerás de la fuerza y o se van a afanar, ¿no? Porque los tipos no se van a quedar sin hacer ningún negocio turbio, o se van a poner una empresa de seguridad privada y tener que seguir de cerca, ¿no? Sí. Pero bueno, también está la cuestión de cómo brindar seguridad a través de la organización de la gente en los barrios y que sean los propios vecinos, los propios habitantes de los barrios más humildes los que se empiezan a organizar para cuidarse tanto de la policía, porque después la policía no como entra, de los narcos, porque como... cuando lo llaman después no entra la policía los no barrios, después solo... cuando necesitas una ambulancia en una villa la policía no te la acompaña. No. Pero bueno, tenemos alguna noticia más del seguimiento. ¿Vos tenés sí, tenemos alguna de... novedad sobre lo que ha sucedido en la autopartista Lear, ¿no? No podemos olvidar, venimos siguiendo mucho este conflicto, y finalmente acá no ha pasado nada. Parece que acá no ha pasado nada. El día martes la autopartista volvió a abrir sus puertas con un operativo de seguridad de como 1.500 policías, entre policía y gendarmería. Bernie, muy orgulloso de que la autopartista vuelve a abrir sus puertas. Pues recordemos que la amenaza era irse. Era que se iban. Cerraban, suspendían la producción por 15 días. Finalmente dieron marcha atrás. Bueno, volvieron a abrir... Abrieron las puertas... Y pero... bueno, y el ESMATA convocó a una asamblea para poder revocar el mandato de la comisión interna, ¿no? Que son los delegados que no... Que no reincorporaron. Que no habían reincorporado. Los reincorporaron, les permitieron entrar a la fábrica, montaron toda una provocación para que haya un grupo de obreros que los puteaban... Que los putearan, que en realidad son un grupo minúsculo que responde a la conducción de la ESMATA. Y ayer el ESMATA, en una asamblea totalmente viciada de nulidad, decidió la revocatoria del mandato de estos delegados, de los cinco integrantes de la comisión interna de LEAR. Ese era el principal interés, ¿no? Voltear a la comisión interna. Era el, digamos, el verdadero enemigo a vencer, ¿no? Está claro. Perdón. Y para esto hicieron causa común la patronal con el gobierno nacional. Está clarísimo, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la fuerza de seguridad, ¿no? Y obviamente con la conducción del ESMATA. Increíble es que en el año 2014, y después de todos los antecedentes que existen de nefastos respecto de la burocracia sindical, sobre todo de si se quiere, origen ideológico peronista, hoy estemos hablando de que un sindicato puede voltear una comisión interna como quiere y el Estado apoya. ese accionar de las... Cuando digamos la comisión interna verdaderamente representaba los... Y la comisión interna había sido electa hace un par de meses por el 70% de los trabajadores de LEAR. De manera más que legítima. ¿No? Un poco más que legítima, ¿no? Y bueno, y todo esto para poder empezar a hacer pasar despidos, porque la verdad, pues finalmente... la milanesa es que los tipos salieron a pelear contra los despidos en la fábrica. Esa es la verdad de la milanesa. Que donde conducen los sindicatos tradicionales... Y sin negociar esos despidos, porque como bien así es Mata, te negocia los despidos... Te negocia, despedime esto, no me despidas estos. Claro. ¿No? Y como... Con argumentos macartistas, ¿no? Como bastante arcaico todo. Como bien se empieza a ver y a definir, en los lugares donde... Despidos hay en todos lados, por más que no lo quieran decir, despidos hay en todos lados. Lo que pasa es que te enterás cuando tenés comisiones internas que no responden a las burocracias sindicales que entregan los derechos de los trabajadores. Te enterás lo que pasa en LEAR, te enterás lo que pasa en Donnelly, que también vamos a hablar de Donnelly, te enterás de lo que pasa en Gestamp, pero no te enterás de lo que está pasando en General Motors o en Honda. Digamos que todavía... En Honda, donde también está el ESMATA y donde también hay despidos. ¿No? Acaba de cerrar un frigorífico en zona sur. Nueva Escocia. Algo así, sí, en Louis Guillon. Sí, creo que el sí. Frigorífico del tipo que impulsó el plan carne para todos, cerró. Cerró. Sí, mi pregunta es, ¿dónde están los que dicen que están defendiendo el empleo y la industria nacional? ¿No? Tenemos también la opereta esta, la farsa de lo de Donnelly, ¿no? Lo de aplicar o no la ley antiterrorista. Antes de ir a Donnelly, también una cosa muy importante, mañana va a haber una jornada nacional de lucha por LEAR. Va a haber una concentración en el obelisco a partir de las 17 horas y se va a marchar a la Cámara de Comercio Norteamericana. El obelisco hasta 9 de julio y Viamonte. También muy importante que la gente se convoque para esa movilización, porque la verdad es que hoy por hoy a los trabajadores de LEAR no los podemos dejar solos. Que ya hubo en la semana también había una intervención de parte de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que una intervención solidaria con los trabajadores de LEAR en el mismo lugar. En unidad con varias agrupaciones que habitualmente no son afines, pero una linda iniciativa. Sí, pero a ver, ¿vas a defender a los laburantes? Andá a defender a los laburantes, no me importa de dónde vengas, de qué grupo vengas. Pasando a lo de Donnelly, el sábado se realizó un encuentro de trabajadores en la puerta de Donnelly, de más de 3.000 trabajadores, la verdad es muy, muy interesante, y básicamente el reclamo que tienen los trabajadores es la estatización y el control y la gestión obrera de la planta, ¿no? Sí, porque precisamente mal no le iba a esta empresa. No, y bueno, y las ofertas que hay de que otros empresarios se hagan cargo de la empresa, de la producción, como es la de Spolsky quiere tomar Donnelly para él, es con despidos. Los trabajadores no están dispuestos a aceptar ningún despido más. No es necesario que despidan a nadie. Ya no cuestionar el patrón que te toca. Claro. Y bueno, lo de la ley antiterrorista. Lo que decías vos de la ley antiterrorista, le iban a aplicar la ley antiterrorista a Donnelly y ahora... Después dijeron, no, fue una confusión. ¿Salieron a decir? Eso, no. Ese medio... Se equivocó la presidenta. Medio sospechoso. Es raro que el Frente para la Victoria salga a decir que la presidenta se equivocó. Lo que pasa es que, viste, durante... Porque está mal asesorada por ellos. Sé que a mí me dio un poco de miedo, pero digo, durante un par de días, estábamos convencidos que se iba a aplicar la ley antiterrorista, pero... Es como que con esto te habilitan a después verdaderamente aplicarla contra los que realmente, para quien está destinada, que es a las luchas sociales, ¿no? Para quien está destinada. ¿Vos te acordás que Cristina dijo algo así como que nos decían que íbamos a aplicar esta ley contra la protesta social? Bueno, ahí la tienen. Por eso. Ahora... dijo que le iba a aplicar contra una empresa que supuestamente estaba vinculada con un fondo buitre. Ya la empresa es buitre. Se va del país y deja 400 laburantes en la calle. Es una empresa buitre, no tiene nada que negociar. ¿Se entiende? Los laburantes tienen que conservar su fuente de trabajo como sea. Y el Estado tiene que garantizar eso. Pero bueno, se nos hizo un poquito larga la cuestión. Así que nos vamos a ir... Antes que nada, le vamos a repetir a los oyentes que nos pueden llamar, porque tenemos para regalar dos entradas que nos dejó el muy programa. No, sí, la tenemos gente de dos banda entradas. De sonido, dos la gente entradas. De banda de sonido que le había dejado el programa anterior, que ahora cuando vaya y mire la grilla voy a ver cómo se llama. ¿Cómo se llama el programa que viene antes de banda de sonido chino? El programa de los pibes del Banco Ciudad, ¿no? O sea, le dejaron dos entradas para un festival de jazz en homenaje a Julio Cortázar. Cortázar. Preso de mi ciudad. Preso en mi ciudad es el programa a quienes le mandamos un saludo. Cortázar es un homenaje a Cortázar desde el jazz. El martes 26 de agosto, 19:30, en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Nosotros tenemos dos entradas, así que si se comunican al... 4-912-1408... Vamos a estar sorteando estas dos entradas todos los que se comuniquen. El primero que llama se la lleva, y si no la sorteamos. Así que bueno, vamos a ir a escuchar un temita. Y vamos a escuchar otra vez a estos muchachos que habíamos escuchado hoy, a los chicos de Quitó las Gracias, ¿no? Que tenemos un par de fechas que están confirmadas ya para anunciar en septiembre y en octubre. Van a estar presentando el disquito, así que nosotros vamos a después vamos a ampliar porque todavía falta un mes para la fecha. Vamos a escuchar un tema que se llama Respira, de Quitó las Gracias. sé que está por venir, pero tu fuerza aún trata de demoler esas paredes que te contienen. Adicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda. Cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que estás fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En todo estás vos. Volvemos, estamos al aire otra vez. Me agarraron infraganti porque justo estaba destapando una bebida sin alcohol. Sin alcohol, obviamente. Vamos a mentirle a los oyentes. Pero bueno, estamos aquí en un programa que se nos cae de desorden, pero no importa porque los oyentes nos bancan igual. Pero es más emocionante así. Exactamente. Estamos aquí porque nosotros le contábamos a nuestros oyentes que íbamos a estar charlando sobre un caso que no está siendo muy difundido y que debería tener un poco más de alguna manera de presencia mediática. Y sin embargo, bueno, ya sabemos que a los medios no les importa demasiado esto porque hay gente que se tira baldes con agua en la cabeza. Sí. Es el caso de Francisco Núñez. Francisco Núñez es un pibe al cual un policía le mató a un hermano, ¿no? Le mató a un hermano en un caso de gatillo fácil, ¿no? Y en un episodio muy confuso en La Boca, que ahora nos van a explicar bien cómo fue, al pibe lo acusan, le arman una causa porque en un episodio en el que muere una persona, lo acusan al pibe de haber sido él el que lo asesinó. Francisco ahora se encuentra detenido y nosotros vamos a hablar con su abogado defensor, que es el señor Ramiro Heber. Ramiro, ¿estás en contacto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. Buenas noches, Ramiro. Ramiro, bienvenido primero a Radio Sur, a Sobredosis de PPT, y básicamente decime si estaba muy errado lo que yo estaba diciendo respecto de la causa. No, eso sí. Digamos, en abril de 2012, Policía Carmona mata a Diego Núñez, hermano de Francisco Núñez, y toda la familia empieza a activar pidiendo justicia por Diego. En el mes de noviembre hay un acontecimiento en la vereda de la casa de Francisco. En La Boca. Noviembre de 2012, sí, también. Sí, donde, bueno, la cuestión es que abordan a una persona con una bolsa, con bolsas de escombros, le parten la cabeza, sí. Y posteriormente esa persona el 2 de diciembre se muere en una clínica, en un hospital, y después como de 7 meses y piquito empieza toda una toda esta historia que lo acusan a Francisco de haber sido el que abordó a esta persona, ¿no? Porque esto fue, más o menos en la puerta de la casa, él salió a ver qué pasaba, y ahí no, donde... El tema es así, es bastante particular los testimonios. Él no sale directamente de la casa. Sí. Y bastante particular los testimonios que lo incriminan. Una persona que, por ejemplo, una mujer que desde un sexto piso distingue si el agredido es extranjero, si le parecía que es extranjero, preguntan sí, era de es de nacionalidad peruana, es de un sexto piso. ¿Un sexto piso a las 2 de la mañana, 3 de la mañana? A las 8 de la mañana, diciendo sí, es de nacionalidad peruana. O, señora, ¿usted tenía o no tenía tatuaje? No alcancé a ver los tatuajes que tenía. No tenía tatuaje. Después, alguien que estaba durmiendo, que dice, yo estaba durmiendo, escuché gritos, tuve una serie de ruidos, me desperté. Yo de los hechos no sé absolutamente nada, pero yo sé que fue Francisco Núñez. Ah, bárbaro. Y un tercer testimonio, que son los tres testimonios que le incriminan, que dice, que estaba ahí, que escucha ruidos, que estaba con la novia, digamos, ¿no? Sí. Y que a través de un vidrio esmerilado con una ventana semicerrada ven toda una escena de sombras, y que después sale a la calle y dice que los vecinos indicaban que era Francisco Núñez. Ah, o sea que él testifica lo que le dicen los vecinos, ¿no se entiende? Claro, y con esos tres testimonios empieza toda una serie de...